una mirada positiva a lo que acontece en nuestra región, con la conducción de la periodista Pilar Santis. Hola, bienvenidos. Aquí estamos como cada sábado, hoy día sábado 10 de agosto, en Futrono a través de Radio El Lago 93.3 FM, en su programa Renovación Nacional a tu Servicio. Tenemos un día de lluvia, va a llover hoy día y mañana, y dentro de la próxima semana va a ser un tiempo más o menos frío, pero sin lluvia. Por si acaso les avisamos que hay que tener mucho cuidado. Anoche tuvimos un incendio bastante terrible. Hay que tener cuidado con la estufa, revisar todo el tema ese de la calefacción, porque los incidentes no avisan, ¿no es cierto? Señora Rebeca, estamos con usted hoy día, ¿cómo está? Mejor de salud, Pilar, triste por los acontecimientos, pero igual, bueno, traemos varias cosas para conversar con nuestros queridos auditores y, bueno, adherirnos al dolor que embarga a la familia, dos familias de nuestra comuna, y que ya todo el mundo sabe, este incendio fue demasiado voraz. El jefe de hogar, don Joel Seguiel Sandoval, no pudo salir de su hogar. Lamentamos el dolor que está pasando esta familia, lamentamos el dolor que está pasando la otra familia, que si bien es cierto no tuvo pérdida de vida, tuvo pérdida de todas sus cosas. La Municipalidad de Futrono, a través de la asistente social, la señora Danisa Saldía, está a cargo de este caso, así que quienes quieran colaborar pueden acercarse al municipio, pueden acercarse a la señora Danisa para que hagamos el apoyo solidario que tanto se necesita. Exacto, las cosas, los incendios nunca avisan, y bueno, como dicen por ahí, la oportunidad hace que las cosas pasen. Lamentamos profundamente esto que pasó anoche, pasó a las 10:30 en Los Castaños. Ustedes escucharon la sirena. Muchas personas vieron este incendio que fue en la calle Los Canelos. Y bueno, lamentar la pérdida de este líder de familia, de este dueño de casa, que lamentablemente no pudo escapar. Y pasamos también con Santiago Guarda, que nos acompaña. Santiago. Hola, Pilar. Hola, señora Rebeca, amigos auditores. Buenas tardes. Sí, la verdad, con esta noticia también me adhiero, ¿no es cierto?, al dolor que fija esta familia, Joel, de la familia Seguiel, ¿no es cierto?, y la familia de don Juan Troncoso, que perdieron todos sus enseres. Como bien dice, mucha fuerza. Sé que la municipalidad está poniendo todo a su disposición y tratando de ayudar en estos momentos tan difíciles. Así que, como dices tú, hay que tener cuidado. Temperaturas muy, muy bajas o lluvias muy fuertes. Pero, como le digo, como programa, yo creo, ¿no es cierto?, los adherimos a estas familias y también como personas. Esperamos que estén bien dentro de todo lo terrible que les ha pasado. Y por cierto, invitarlos a colaborar dentro de lo posible. Si usted tiene algún enser, alguna ropa que pueda aportar a esta familia que lo perdió todo, estas dos familias en realidad, puede acercarse a la municipalidad a través de la asistente social para poder apoyar. Sí, porque en el caso de la familia de don Juan Troncoso resultaron 7 personas damnificadas y perdieron creo que todo. Y también niños, ¿no? Niños, exactamente. Así que llamar a la comunidad, ¿no es cierto?, que se acerquen y a poder ayudar. Yo creo que Futrono siempre ha demostrado que es bien solidario, así que en los momentos difíciles ahí estarán. Seguramente la asistente social Denisa Saldía ya sabe bien las tallas, en cuanto al calzado, bueno, si su vivienda, los enseres, todo lo demás. Así que los invitamos, queridos vecinos, queridos amigos, a colaborar con estas dos situaciones que están pasándolo tan mal, ¿no? Seguimos con la vida y seguimos. Y hay un tema que yo como programa no quiero dejar de mandarles un saludo muy cariñoso a la Escuela Básica Fronteriza de Yifén. Sabes que ellos tuvieron de aniversario el 78º aniversario de su creación. Hicieron ellos una hermosa velada el día 8 de agosto del 2013. En el consejo se acordaron muchas veces de la velada, pero nunca pudieron salir a la hora porque salimos cerca de las 9 de la noche. Por lo tanto, de parte del municipio parece que solamente llegó el director del DAM y otras autoridades que tenían ellos invitados. Bueno, y allí hubo varias cosas que fueron relevantes. Santiago, si nos puedes contar en alguna medida. Sí, bueno, hubo una presentación del taller de danza, ¿no es cierto?, de la escuela, con la maravillosa coreografía del Lago de los Cisnes. Una reseña histórica de lo que es la escuela, cuyo quehacer educativo se inicia en el año 1935 como escuela número 20 de Yifén. a cargo de su director, don Juan Fuentealba. Y también hubo, ¿no es cierto?, una coronación de la reina de la escuela por el año 2013-2014, siendo la señorita Sofía Beatriz Gallardo Enríquez quien recibió la corona de parte de la señorita Catalina Isabel Gallardo Enríquez, reina de la escuela por los años 2012 y 2013. Creo que fue muy emocionante. Sí, dicen que fue muy bonito. Y sí, fue muy emocionante el tema del reinado de los niños tan chiquititos ahí, tan comprometidos con su colegio. Un saludo cariñoso también para los profesores que se esmeran tanto, porque de verdad quisieron participar a todo el alumnado del colegio, los diferentes cursos, y yo leí por ahí algunos comentarios de profesores que estaban muy comprometidos con sus pequeños reyes y reinas. Así que saludarlos en este cumpleaños a nuestros queridos amigos de la Escuela Fronteriza IFEN. Señora Rebeca, ya que estamos los saludos, bueno, en el programa anterior algo hablamos, pero esta semana también, ¿no es cierto?, se efectuó el Día del Dirigente, para lo cual les vuelvo a repetir el saludo que le enviamos a todos los dirigentes de esta comuna, ¿no es cierto? Que bueno, pones... y tú como vicepresidente de un estamento muy importante que representa a toda la dirigencia social, Santiago, tus palabras yo creo que son de lo más sentida en este tema. Pues. Sí, pues lo dije, bueno, el dirigente siempre a veces anónimamente pone su granito de arena para que esta comuna se desarrolle sus organizaciones, ¿no es cierto? Y también quiero aprovechar de mandar un saludo a todos los integrantes del COSOC, al cual yo pertenezco, porque son consejeros realmente que tienen la camiseta puesta por sus organizaciones, con una asistencia ejemplar al consejo. Así que permítanme, le voy a mandar un saludo, ¿no es cierto?, a don Valdemar Guzmán Gaticura, a la señora Oldenia Carrasco Tralma, a don Atilio Gabriel Garcés Valdebenito, don Jorge Irenio Soto Solís, don Pedro Altidaro Walla Walla, la señora Fresia Irene Jarpa Ortiz, don Marco Octavio Pacheco Antillanca, don Ulises Arcadio Solís Mora, don Guillermo Jedres Torres, don Edmundo Miguel Proboste Sigler, don Oscar López Fuentealba. Así que para todos ellos, que son los que me acompañan, ¿no es cierto?, en el consejo, un gran saludo y decirles que son unos dignos de representantes de sus organizaciones y de los dirigentes de Futrono. Porque como le digo, ellos traen los problemas, ¿no es cierto?, de su gente, los vemos en el consejo, es, digamos, cómo se realimenta la municipalidad, usted lo sabe. Exactamente. Así que muy comprometidos y un saludo para todos los dirigentes de Futrono. Y sabes qué destacar, Santiago, lo bien representados es que están los territorios de la comuna, porque tenemos de todos los sectores y tenemos de todas las organizaciones. Así que yo creo que en el sentido de lo que tú destacas del aporte que ellos traen, es sumamente importante señalar que de esta composición del COSOC, bueno, hay 4 juntas de vecinos representadas y los demás son todas organizaciones funcionales, y además están las organizaciones de interés público, ¿ya? Y don Oscar Gabriel, que es el suplente de este COSOC, interesante composición e interesante aporte, así que un saludo mellero, pero con muchísimo cariño a todas estas personas que tanto tiempo llevan trabajando a cargo de organizaciones. Exactamente, así que un cariñoso saludo para ellos. Bueno, tenemos también un tema que hablamos la semana pasada y lo mencionamos ligeramente. Lo dejamos ligeramente, que es un tema muy importante, que es el Consejo Regional. Porque sucede que este año tenemos elecciones de presidente, senador, si no me equivoco, y cores. Y diputados. Diputado. Y diputados. Y bueno, y el próximo 17 de noviembre, por primera vez los chilenos, todos nosotros, vamos a poder elegir los cores. Así que es muy, muy importante esta elección y es muy importante lo que vamos a hablar. Bueno, sí, es una cuarta plantilla que va a participar en estas elecciones. Va a ser una votación con hartos papelitos para entregar, hartas votaciones. Y tenemos hartos candidatos. Bueno, primero que nada vamos a decir, ¿qué es el Consejo Regional? El CORE es un órgano público de carácter normativo, resolutivo, o sea que da respuesta, y fiscalizador, que revisa que todo funcione, cuyo objetivo es hacer efectiva la participación de la comunidad regional. ¿Y en qué asuntos puede intervenir un CORE? Un CORE puede aprobar, modificar o sustituir los proyectos presentados por el intendente referentes a planes y estrategias regionales de desarrollo, presupuesto, atención del gobierno regional, distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del FNDR, que corresponde a la región, y a los recursos propios del gobierno regional. Santiago, ¿y a cuántos CORE nos corresponden a nosotros en la región de los ríos? Bueno, la región de los ríos, ¿no es cierto? La circunscripción de la provincia del Ranco tiene 5 CORE que escoger y Valdivia tiene que escoger 9. O sea, un total de 14 representantes en el CORE regional. Ya, hoy en la mañana estábamos leyendo las noticias de ya están todos los precandidatos y tenemos bastantes precandidatos, ¿eh? Sí, exacto. Tengo entendido que la UDI lleva 16 precandidatos al CORE. En el Ranco, los 5 precandidatos son Eduardo Holk, gobernador provincial, Jorge Tátere, exalcalde de Futrono, Rubén Delgado, actual CORE, David Burgos, comerciante de Río Bueno, y Roberto Asín, empresario de la Unión, de parte de la UDI. Y Renovación Nacional tiene 12. Vamos a contarles quiénes son. Ustedes conocen algunos. En la provincia del Ranco, Claudio Mancilla, ex seremi de gobierno, José Soto, actual CORE, y el ex candidato a concejal de Futrono, Santiago Guarda. En la provincia de Valdivia, son Rolando Mitre, ex alcalde de Mariquina, Elías Sabat y Arnaldo Toledo, actuales CORES. Maritza Muñoz, Cristian Labé y Gonzalo Galilea, dirigentes de RN. Juan Enrique Hoffman, seremi de Agricultura. Juan Enrique Hoffman es una persona muy interesante. Lina Barba, directora regional de Prodemo, y Mario Puentes. Y allí hay una persona que está acá, pues. ¿Quién? ¿Cuáles son tus impresiones, Santiago, respecto a esta lista? Porque de verdad que igual es... A ver, para usted igual fue, ¿no es cierto? Bueno, primero que nada, agradecerle al partido que me hayan considerado en esta lista. Sí, pues aquí sale el concejal de seleccionado del CORE, hay que dejarlo claro. Hoy día en Santiago se está efectuando, ¿no es cierto?, el Congreso Nacional, en la cual, lógicamente, las autoridades del partido votarán y verán realmente quiénes son los candidatos, pero... Me lleno de orgullo que me haya considerado mi partido, que es RN, y bueno, si así es, ya conversaremos, ¿no es cierto?, más a fondo, pero contento porque usted sabe, me conocen, he sido un dirigente y estoy siempre dispuesto a ayudar, ¿no es cierto?, por el bien de la región y por supuesto de mi comuna y de todos los habitantes. Y yo creo, Santiago, que tú has sido como un dirigente bien silencioso, porque la verdad es que las veces que sale tu nombre a la palestra es cuando ya está como todo después de un tremendo trabajo hecho, aparece tu nombre. Ha pasado en las dirigencias de las organizaciones en las cuales has estado, pasó también con el tema de la candidatura a concejal, que fue después de producto de una serie de trabajos realizados. Y bueno, yo creo que es la forma de sembrar en el tema de cómo nosotros vemos la política, que es el arte de gobernar y es el arte de aportar a producir cosas buenas para nuestra comuna, para nuestro país. El servicio público, sobre todo. Sí, la verdad, como usted sabe bien, esto fue votado en el Consejo Regional que hubo, sí, y salió mi nombre, y agradecerle a los consejeros regionales que votaron por mi persona. Y bueno, si el Consejo Nacional hoy día me ratifica a empezar a trabajar y por el bien, ¿no es cierto?, como digo, de la región y por el bien de los habitantes. Bueno, es importante tener un CORE en a nivel de, digamos, de región, por la participación que tienen en dirimir esta cosa de los recursos para las respectivas comunas y de aprobar los proyectos. Tenemos nosotros la experiencia ya de tener un CORE, don Jaime Rosas, que fue el concejal por varios años. Conoció ampliamente el tema de lo que es todo lo que significa la municipalidad, la necesidad de los recursos, la necesidad de generar proyectos, y yo creo que esa experiencia la llevó muy bien a generar cosas para Futrono, cosas buenas, cosas positivas. Así que igual nosotros, muy transversalmente, como siempre decimos, estamos por sobre todo reconocer a las personas lo que han hecho, y en ese sentido reconocer el aporte que hemos tenido a través de Jaime Rosa a la comuna de Futrono. ¿La próxima semana va a dar respuesta? Sí, yo creo que, bueno, esa es una manera que hay que trabajar, ¿no es cierto?, por las personas y por las comunas que lo están haciendo bien. Yo creo que hay que ser transversal, como dice usted, porque es en el bien de los habitantes, ¿no es cierto?, y en el bien de la región. Así que, como usted dice, don Jaime estuvo en el Consejo y creo que siempre apoyó a Futrono y apoyó a otras comunas cuando los proyectos realmente ameritaban y eran... Y creo que es el criterio, ustedes me conocen también, soy bastante objetivo en eso, las cosas que son buenas y son positivas para los habitantes de las comunas hay que apoyarlas, o para las organizaciones también, ¿verdad? Y ojo que un CORE trabaja harto, los CORE siempre andan de un lado para otro, visitando las comunas, viendo cuáles son las falencias, cómo se pueden mejorar las cosas. Y en ese visitando sentido, los proyectos que están en ejecución, todo, porque en realidad, tal como tú dijiste en un principio, ellos tienen una de las cosas que más se destaca acá es el ente fiscalizador, aparte de tener que aplicar la sabiduría de ver cuál es el proyecto que más amerita y a qué cantidad de población más beneficia para poder asignar esos recursos. Así que interesante. Sí. Para una persona que no entiende el tema, un core es como un concejal, pero de la intendencia, que anda por todas partes hablando con la gente, tratando de arreglar las cosas y que lleva de las personas comunes hacia arriba lo que realmente se necesita para que se realice. Fíjate que es importante acotar de quienes conforman el CORE. Bueno, el intendente, que es ya sabemos que el intendente es designado por el presidente de la República y es el representante directo del gobierno, aunque ahora deja de tener el rol de presidente del consejo. Fíjate que es bien importante eso porque anteriormente él, por derecho propio, era el presidente del consejo hasta hoy. ¿Ya? Y los consejeros regionales, bueno, duran 4 años en sus cargos y pueden ser reelectos. ¿Ya? Eso es bien importante. Para la elección se va a emplear el sistema electoral proporcional, mecanismo idéntico al utilizado en la elección de concejales, aplicándose con ello la cifra repartidora. Así que el día de la elección igual vamos a tener que estar sacando cuentas, cuántos más, cuántos menos. ¿Ya? Sí, y son 270 y... 8 cores que se tienen que escoger a nivel de país, ¿eh? Son muy representativos. Y los candidatos de los diferentes partidos se pueden presentar en pacto o en subpacto electorales, que eso es una de las cosas que todavía se tienen que definir después que ya estén, yo creo que listas las precandidaturas. Es un tema que también va a salir del Consejo Regional, del Consejo General que tienen hoy día a nivel nacional, Renovación Nacional, para ver también el apoyo que Evelyn Matei necesita de Renovación Nacional. De todas maneras. Y eso fue un reconocimiento que hizo don Carlos Larraín al momento de iniciar en esta mañana su discurso inaugural en este Consejo. Él señaló en una frase, entre comillas, necesita del apoyo de nuestro sector. Evelyn Matei necesita del apoyo de nuestro sector. Y yo creo que igual nos vamos a tener que mantener súper atentos. Siento que la unidad aquí es lo único que nos lleva a tener una perspectiva de triunfo en el mes de noviembre, el 17 de noviembre. Tenemos que acostumbrarnos a esta nueva fecha porque como también se cambió la fecha, son, la verdad es que varios procesos nuevos que nos empiezan a tallar en este proceso de enseñanza cívica y de aplicación de la civilidad al país y a la comuna. Y no se olviden que ahora el voto es para todos. Es voluntario, sí, la idea es que usted por supuesto participe porque a través del voto usted muestra cuál es su opinión. Pero ahora todos tienen derecho a votar. Cuando sean mayores de 18 años tienen todo el derecho, no se olvide de ello. Y revisar también qué es su lugar de votación en la página de server.cl. Oye, bueno. no quiero que se nos termine el programa sin saludar un día muy importante que es mañana, que es el Día del Niño. Exactamente. ¿Ya? También es cumpleaños de mi mamá. ¿También es el cumpleaños de tu mamá? Esta mañana es el cumpleaños, es el Día de la Niña. Un saludo cariñoso para Inesita entonces. ¿Sabes una cosa que muy importante salvar el Día del Niño y a veces más que un regalo, más que tener una atención, el puro Día del Niño, yo creo que es importante tener muy presente los derechos de los niños? Yo voy a decir dos y nos vamos a ir cambiando ahí de la... Tengo derecho a mi propia cultura, mi idioma, mi religión y que me traten de igual que el resto. Tengo derecho a tener un nombre y a tener una familia. Tengo derecho a participar y a expresarme, a ser escuchado y a que me tengan en cuenta. Tengo derecho a jugar y a divertirme y a disfrutar de la naturaleza. Tengo derecho a todos los niños a que no me discriminen por ser como soy. El bullying es anticonstitucional. Tengo derecho a que me cuiden, me entiendan y me traten con amor. Tengo derecho a estudiar, a aprender y a estar sano. Atención, niños, tengo derecho a recibir ayuda primero en caso de emergencia y que me den cuidados especiales si hace falta. Tengo derecho a no hacer cosas que no quiero hacer. Y finalmente, tengo derecho a reunirme con mis amigos y a participar de la vida y de la comunidad. Yo creo que esta es realmente es el mensaje que nosotros queremos dejar en el Día del Niño y la verdad es que cada una de estas cosas Quizás alguno pasa por recursos, pero otro pasa por buenas intenciones y porque todos asumamos la responsabilidad de cuidar el mejor capital que tiene nuestro país, nuestra comuna, que son los niños. Así que yo creo que para ellos un bonito día y que los regaloneen harto. Uh-huh. Exacto, todos fuimos niños, todos vamos camino a ser adultos, adultos mayores, después nos va a tocar y después de nuevo los niños aparecen, pues. Pero una cosa que también queremos mencionar que fue muy importante fue el reajuste del sueldo mínimo a 210 mil pesos. Santiago, coméntanos. Sí, la verdad, bueno, se autorizó el aumento del sueldo mínimo de 210 mil pesos y se está, creo que, viendo esta semana en el Congreso si es retroactivo o no. Así que sí, ese fue el tema que quedó, en compás de espera para ya, poder definirlo, perfecto. Porque fue una de las observaciones que tuvo justamente la aprobación. Uh-huh. Bueno, Santiago, como el tiempo se nos está acabando, no quiero, se lo había explicado a usted, la verdad, esta semana tuvimos el cambio de directorio en lo que es la gimnasia rítmica. ¡Ay, verdad! Así que quiero aprovechar a través de la radio, ¿no es cierto?, agradecer a las personas que se fueron, que dejaron la directiva, la señora Gloria Cárdenas, a la señora Marcela González, una gran tesorera, a la señora Jocelyn Roten, y bueno, a la señora Mireya Arias, ¿no es cierto?, que en paz descanse, que fue una gran colaboradora de este gran equipo que le decía yo, de directores de la gimnasia rítmica. Y también les manda un saludo la técnico, ¿no es cierto?, la tía Jimena, y les agradece todo lo que han aportado y que van a seguir aportando como apoderados. Pero hoy día hay una nueva directiva, ¿no es cierto? Darle la bienvenida a las personas que la integran. ¿Quiénes son, Santiago, por favor? Bueno, está. La verdad, agradecer el apoyo. Tuvimos 20 personas que asistieron a esta asamblea. Quedé como presidente nuevamente en la gimnasia rítmica yo. La señora secretaria, la señora Marcelina López Navarro, que una gran colaboradora. La tesorera, la señora Dune Rosenberg. Directora quedó la señora Leticia Soto Sobarzo, que también era parte del directorio anterior. La Leti está mucho tiempo desde el comienzo de la gimnasia. Les mando un saludo. Y el director quedó don Carlos Calderón Vázquez también, que él es, ¿no es cierto?, el esposo de la señora Mireya Arias, y creo que la señora Mireya Arias sembró bien en él, porque siempre también ha sido un gran colaborador. Así que un gran saludo, agradecerle a los papitos la asistencia a esta reunión, y a seguir trabajando por este club, que creo que está, con humildad lo digo, haciendo las cosas bien. Estuvimos en Osorno, ¿no es cierto?, con un medallero, y tenemos hartos campeonatos que vienen y con harto semillero nuevo, así que muchas gracias. Felicitaciones por eso. Hay que mostrar esas niñitas chiquititas. Sí, ya van a tener la oportunidad, vamos a tener a lo mejor un campeonato nuevamente este año, una gala, así que ahí vamos a invitar a la comunidad y agradecerles, porque la verdad que tuvimos harto apoyo del comercio, bueno, de la municipalidad y de los apoderados, por supuesto. Y mandarle un saludo cariñoso en el Día del Niño a todas las niñitas de gimnasia. Exactamente, es una gran acotación. Porque ellas, antes que gimnastas, son niñitas. Niñitas, exactamente, señora Rebe. Así que un gran saludo para ellas y para todos los niños de la comuna. Uh-huh. Bueno, un saludo a todos los niños y niñas de la comuna, a aquellos que tienen alma de niños también. Y, por supuesto, tenemos que despedirnos ahora. Vamos a dejarlo con una grabación muy interesante de nuestro señor don Carlos Larraín, que habla acerca del reajuste del sueldo mínimo. Atención con eso, señora Rebeca. Esperamos estar aquí el próximo sábado con mucho cariño, Dios mediante. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por escucharlos, amigos auditores. Pilar y señora Rebeca, igual para sus casas. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Renovación Nacional a tu servicio. Instante de tribuna con el senador Carlos Larraín. Les habla Carlos Larraín, senador por la región de Los Ríos y presidente de Renovación Nacional. Hoy conversaremos sobre el reajuste al salario mínimo que acaba de ser reintroducido al Congreso por el Supremo Gobierno. El salario mínimo lo perciben alrededor de 200.000 personas. Otras interpretaciones dicen que lo pueden recibir hasta 400.000 personas. Para nosotros en Renovación Nacional el salario mínimo es una cosa importante, porque normalmente lo reciben personas que no están sindicalizadas o que pertenecen a los segmentos más jóvenes o a los segmentos más viejos. Es decir, grupos que tienen menos protección, menos músculo social, digámoslo así. No tienen con qué amenazar. Los grupos que se organizan y se sindicalizan suelen tener mucho más palanca. Bueno, nosotros quisiéramos representar a estos que no tienen tanta palanca. Y por eso el año pasado ya propusimos un salario mínimo de 200.000 pesos que desgraciadamente no fue tenido en cuenta. No se aceptó nuestra propuesta, aun cuando contaba con el apoyo también de la Democracia Cristiana. Ya habíamos conseguido que el salario mínimo, debidamente ajustado con la inflación, pudiera durar 2 años. En definitiva, ahí se perdió una oportunidad, pero ahora, un poco tarde, se vuelve a ajustar el salario mínimo y ahora el gobierno propone efectivamente 210.000 pesos. Eso se complementa con un ajuste en la asignación familiar. Para nosotros el trabajo es la médula de la mejora en la vida social. Sin trabajo es muy difícil salir arriba. Y a nosotros nos gusta mucho más que mejore el salario mínimo a que estemos repartiendo bonos a diestra y a siniestra, porque el salario mínimo es lo que una persona gana trabajando. Trabajando se sale arriba. Yo he trabajado 20 y tantos días en el mes y me gané los 210.000 pesos. Y eso debe ser un motivo de orgullo y da tranquilidad a la vida familiar. Ahora, también hay que decirlo, nosotros quisiéramos que más gente joven trabaje. Y si el salario mínimo sube, también sube el salario mínimo de los menores de 25. Aunque no es el mismo, pero lo arrastra, lo hace subir. Entonces, nosotros en Renovación Nacional hemos empujado una mejora en el salario mínimo. Estamos contentos de que el gobierno nos haya tomado en cuenta nuestra propuesta. Y solo quisiéramos de que las personas que ven así mejorado su salario vivan más contentos, estén más tranquilos, puedan enfrentar las inquietudes de la existencia. Es muy difícil llegar a fin de mes sin tener dinero. Claro, cuando hay más de un ingreso en la familia, todo se ve mejorado. Pero hay muchos hogares donde solo trabaja una persona. Esas personas tienen además el consultorio gratuito, tienen escuelas gratuitas o casi gratuitas y tienen otros mecanismos de apoyo. Pero lo mejor es tener un sueldo, saber que me lo gano trabajando y que es mío. Ahora, quisiera decir que hoy día, cuando el costo de la vida sube en el país relativamente poco, porque la verdad es que la inflación entre mayo del 2012 y mayo del 2013 fue del 1%, hay zonas del país donde el alza del costo de vida es mayor. Aysén, Magallanes, Palena. Entonces nosotros quisiéramos que de algún modo en el futuro se contemple la situación de esas zonas que están viviendo en condiciones de más exigencia, por el clima, por la distancia, por el aislamiento. Eso quizás se podrá traducir en un salario mínimo diferenciado o, mejor todavía, en que hubiera impuestos diferenciados. ¿Por qué el IVA tiene que gravar tanto a los ingresos familiares? Cada vez que uno gasta 1.000 pesos en la panadería de la esquina, está dejando 185 pesos en la caja para impuestos. Bueno, esa sería otra manera de mejorar los ingresos de las personas, disminuir los impuestos. Pero eso es tema de otra conversación y queda pendiente. Muchas gracias. Les hablaba Carlos Larraín, senador por la región de Los Ríos. Fue la Tribuna del Senador Carlos Larraín.